Vamos a abrirlas en Mateo, el capítulo 6 de Mateo. Mateo, capítulo 6. Verso 6. Dice la escritura: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dios, alabamos tu nombre. Damos gracias por este día de ayuno que nos permites tener este tiempo de comunión con el Espíritu Santo de Dios. Queremos hoy suplicar la autoridad del cielo para predicar tu palabra. Queremos pedir hoy, Señor, la sabiduría del cielo para predicar tu palabra. El poder de tu Espíritu, Padre, para predicar tu palabra, Señor. Pedimos hoy, Señor, la sabiduría, el entendimiento, la claridad, Señor, para cada persona que está aquí, Señor, que pueda comprender tu verdad bíblica, tu enseñanza, la mañana de hoy, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Espíritu Santo de Dios, que mientras la palabra es predicada, tú estés haciendo ese milagro de transformarnos, de cambiar nuestros paradigmas, nuestros modelos mentales, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos muchas gracias a ti, Señor. Amén y amén, aleluya. Amén, hermano. Tomen asiento, por favor. Bueno, estamos preparando el corazón para la campaña que comienza dentro de 8 días, si Dios quiere. 40 días de ayuno y oración. Amén, hermano. Entonces vamos a predicar este mensaje con el afán que el Espíritu de Dios siembre en usted la necesidad de la oración, el deseo de la oración. Eso es lo que pedimos a través de esta enseñanza que haga el Espíritu Santo de Dios. Ya esta mañana estuvimos hablando de varias cosas sobre Jesús y la oración, porque es lo que estamos estudiando. Estamos haciendo un estudio acerca de cómo era la relación de Jesús con la oración, de cómo era su vida de oración. Y dijimos que Jesús creía en la oración y la practicaba. Dijimos también que para él, que Cristo era un hombre de oración apasionada, de oración poderosa, que para él orar era una prioridad, que no había nada más importante que el estar y el hablar con su Padre. Luego empezamos a hablar acerca del tiempo de oración de Jesús. Y vimos a través de varios textos bíblicos cómo Jesús oraba en todo tiempo. En todo tiempo él estaba en oración. Nos habla la Biblia acerca de sus oraciones a la madrugada. Nos habla la Biblia acerca de sus vigilias de oración. Nos relata solo una, pero seguramente no fue solo una, ¿no? Y nos habla en varios textos bíblicos también acerca de momentos de oración de Jesús. Nos dice que se retiraba a orar, que fue al monte a orar, cosas de esas, ¿no? Enseñándonos que así debe ser la vida del Hijo de Dios. Es que si Jesús, que fue Dios, que fue perfecto, que fue un ser tan extraordinario, necesitó tal cantidad de oración en su vida y tal magnitud de comunión con Dios, pues que mucho más nosotros que somos tan débiles, tan imperfectos y que solo somos hombres carnales, ¿no? Estuvimos hablando allí que muchas personas se excusan que no pueden orar y la excusa primordial es no tengo qué tiempo. Pero que si nos revisamos no es cuestión de tiempo, sino es cuestión de administrar bien el tiempo y de no perder el tiempo. Porque le pregunta a uno: bueno, ¿y por qué no madruga usted a orar? Ahora que vamos a estar en la campaña, la idea es que todos madruguemos un poco más a orar. ¿Por qué no? Es normal, pues el capo está buenísimo. El capo está tremendo. Esos vuelan piernas, vuelan brazos, vuelan bombas, vuelan aviones, vuela gente, ¿no? Y los muchachos dicen: no, es que estaba chateando con mi novia. Toda la noche chateando. Hasta 1 de la mañana me dio chateando. Ah. No es que no tenga tiempo uno para orar y buscar de Dios, es que no administramos y perdemos demasiado tiempo. Y eso solo para citar algunos ejemplos de la manera como perdemos el tiempo, ¿cierto? Y dijimos que no, que hay que orar y buscar al Señor en todo tiempo. Necesitamos la oración. Después hablamos acerca de los momentos de oración, mostrando cómo hubo un momento, aunque Jesús oraba en todo tiempo, la Biblia nos señala momentos específicos de oración de Jesús. Entonces, y vemos cómo en los momentos más importantes de su vida, más dramáticos, más cruciales de su vida, el Señor se dedicó a la oración. Entonces nos dice que Él oraba en el bautismo, estaba orando. Cuando se bautizó, estaba orando ese día. Luego, cuando fue a comenzar su ministerio de 3 años, fue llevado por el Espíritu al desierto y allí estuvo 40 días y 40 noches sin comer. Estuvo ayunando, pero igualmente se sabe que estaba orando también. Si uno ayuna, ¿qué más es sino para orar? ¿Sí? Usted va a ayunar para ponerse a ver televisión, para ponerse a chatear, para ponerse a... Eso fue una dieta, hermano. Pero eso no es un ayuno. Y aquí varios necesitan dieta también. Sí, pero no estamos hablando de eso ahorita, ¿no? Hermanos, sí. No estamos hablando de eso ahorita, sí. Sino estamos hablando del ayuno. Bueno, también cuando fue a escoger a los apóstoles, pasó toda la noche en oración. Toda la noche en oración. También cuando la gente quiso hacerlo famoso, o sea, famoso a la manera como él no quería. Entonces también se retiró a la oración. Pero tal vez el momento que más le impacta a uno y que más le conmueve a uno respecto a esto es que el Señor Jesucristo, hermano, oró en el momento de su muerte. La manera como él enfrentó esa crisis, la manera como él enfrentó ese momento difícil de su vida fue con oración. Oró en el Getsemaní. Después nos dice que colgado en la cruz, oró diciendo, ¿por qué me abandonaste, Padre? Oró por quienes le crucificaron. Y la carta a los Hebreos nos habla de la intensidad con que él oraba. Nos habla de súplicas, de ruegos, de lágrimas. Que así oraba Jesús cuando estaba en la carne, ¿no? Es muy importante la oración. Jesús oraba de esa manera. Entonces, ahí lo que dijimos fue que a veces hay personas que le quitan valor a la oración. Entonces dicen, ay, no, es que eso sí es muy harto que uno vaya a pedir un consejo y lo que le dicen es que ore. Lo que le dicen es que se ponga a ayunar. Y no, eso no, yo quiero que me digan otras cosas. Así, como qué quieren que le digan entonces. ¿Ve? Incluso yo he visto predicadores, conferencistas diciendo que la gente viene a pedir consejería y le dan soluciones facilistas. Y les dicen, pues ore por eso, pues ayune. Y dicen, pues no, no. Como que su... Le quitan valor a eso. Hermano, cuando uno es cristiano, así como hizo Jesús, todas las cosas de su vida las enfrenta con oración. Eso es lo importante. Ahora, ¿por qué? Le voy a decir algo. Porque la oración funciona. Los que ya sepan eso, por experiencia, levanten la mano. Yo sé que la oración funciona. Ahí está. Ya uno no tendría ni que predicar de esto, pero hay que predicarlo porque está en la palabra. A Jesús le funcionó la oración. A nosotros nos ha funcionado la oración. ¿Cuántas bendiciones hemos recibido en nuestra vida como fruto de que oramos, de que ayunamos, de que buscamos la presencia del Señor? Usted lo sabe, la oración funciona. Entonces hay una cosa que uno entiende. Bueno, si la oración funciona y nos hemos dado cuenta que la oración funciona, ¿por qué es que no oramos más entonces? Díganle de al lado, ¿por qué no ora más? ¿Cierto? Eso es la lógica. La lógica es esa. Si la oración funciona, usted se ha dado cuenta, ha recibido sanidades, ha recibido provisiones, el Señor lo ha sacado de problemas, le ha protegido, le ha guardado, le ha ayudado de tantas maneras. Cuando usted oró, que usted se dio cuenta que fue Dios, entonces ¿por qué no oramos más? Y es porque la oración tiene un enemigo terrible. Y es Satanás. Y esta semana leí una frasecita bonita que decía que si no buscamos a Dios en oración, entonces el diablo nos busca a nosotros. ¿Cierto? Está ahí. Pero el hecho es que la oración funciona. si funciona, ¿por qué no ora más? Díganle la otra vez, ¿por qué no ora más? En lugar de ver el capo, en lugar de andar chateando hasta las 2 de la mañana, en lugar de andar en esas cosas, ¿por qué no ora más? Ahora, ¿se imagina cuánto más recibiría si orara más? Si con esa vida de oración, de bajo vuelo, recibe y usted está agradecido, figúrese si tuviera una vida de oración de jet. ¿Recibiría mucho más? ¿No lo cree? ¿No lo cree? Amén. No, así sería. ¿Eh? Porque la oración, ¿qué? Funciona. Usted lo sabe. A Jesús le funcionó, mire. Mire, por ejemplo, Lucas capítulo 3, versículo 21 y 22. Cuando Jesús oraba, el cielo se abría. ¿Ah? Lucas capítulo 3, versículo 21. Lucas capítulo 3, verso 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y ahí va, y orando, ¿qué pasaba? El cielo se abrió. Mire, cosas extraordinarias pasaban cuando Cristo oraba. Así como pasan cosas extraordinarias cuando usted y yo oramos. ¿Verdad? Estaba orando el Señor y el cielo se abrió y empezó a descender el Espíritu Santo, ¿no? Y se oyó la voz del cielo: este es mi hijo amado. ¿Ve? Pero eso fue en un momento de oración. Bendito sea su nombre. Pero no solo tenemos ahí que cuando el Señor oraba se abría el cielo, sino que cuando el Señor oraba, Él se transfiguró una vez. Y eso sucedió mientras Él oraba. Lucas 9, 28. Lucas 9, 28. Lucas 9, 28. Dice, aconteció que como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a charlar. Es que como esta es digital, de pronto está equivocada, ¿no? Entonces, de pronto, ¿ah? ¿Dice charlar? Entonces, subió al monte a jorobar. ¿A qué subió al monte? Se buscó tres compañeros de oración. ¿Qué eran quién? Pedro, Juan y Santiago, ¿no? Ese era el combo de Jesús, ¿sí sabe, no? Que con él y ellos se la pasaba más, a ellos era que se los llevaba más cosas y todo. Y allá quedaba Felipe y quedaba el otro, y el otro pues, quedaban allá. Sí. Judas, que era un faltón, quedaban allá. Sí. Y se los trajo. Vamos a orar, vamos al monte a orar. ¿Cierto? Porque es más fácil orar juntos. Uno ora en su cuarto solo y le gusta. Pero es más fácil cuando uno ora que con otros. Por eso es bonito los compañeros de oración. Uno sepa que hay alguien que ora por uno y que uno ora por ellos también. Ahí está. Y entonces el Señor subió. ¿Y qué pasó? Dice, y nos aclara. Entre tanto que oraba, o sea, que lo que pasó sucedió mientras él estaba, ¿qué? Orando. ¿Oyó? Pasó mientras estaba orando, no charlando, no jorobando, ¿no? Estaba orando. Y mientras oraba, dice, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente, y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Ya, se transfiguró, pero no fue mientras miraba allá al árbol y los pajaritos. Estaba mirando, ¿estaba qué? Orando, y cuando oraba, se transfiguró. Esta transfiguración es verdadera. Por ahí está saliendo en YouTube ahora un video de un mancito de estos que dijo que se transfiguró. Y mostró unas fotos. Sí. A mí me late que eso es puro Photoshop, ¿no? ¿Sí? Porque ahora usted, mire, ahora usted le quitan los cachetes con Photoshop, le quitan el pelo con Photoshop, le ponen pelo con Photoshop, le sacan cintura, la que no tiene, con Photoshop, ¿sí? Todo Photoshop, ¿sí? Y entonces ahí las mostró, puso ahí unas cacharras ahí, unas fotos, y dije, no, es que esto es muy íntimo. Si vas a tomar fotos, no lo paso, pero esto es muy íntimo, ¿sí? Y entonces las pasó ahí, ¿no? Y aparece el tipo ahí blanco, así todo blanco, ¿ya? El problema es que eso solo lo vio él y la cámara. Porque nadie en el estadio vio al hombre transfigurarse. Hay que tener cuidado con eso. Ya usted sabe que hay mucho tramador por ahí. ¿Usted ve que aquí Cristo se transfiguró? Y los que estaban con él lo vieron transfigurado. Pero entonces el punto es que mientras Jesús oraba, se transfiguró. Y eso es posible. Y yo creo que aún es posible hoy día que eso suceda. Una persona se transfigura. Sí, creo, no estoy diciendo que no puede pasar. Sí puede pasar. Sino que hay que tener cuidado con los engañadores. Pero mire, ¿y eso pasó cuando qué? Oraba. Porque cosas extraordinarias pasaban cuando Jesucristo oraba. Y cosas extraordinarias pasan cuando nosotros nos levantamos a orar y nos desafiamos a orar. Pero si nos gusta más el capo, ¿qué otra novela dan a esa hora, hermano? La suya, no. ¿La suegra? Usted está manejando en ese momento, ¿cierto? Bueno, ¿sí? ¿La suegra? Digan, confiésense. Ay, no, ahora aquí nadie sabe qué gana esa hora, ¿no? ¿Y esa novela se acaba a qué horas? A las 11, ¿cierto? Ah. Y luego el otro día nos levantamos y ¡ay, rápido! ¡Báñese! ¡No tenemos tiempo! Y sale como volador sin palo al trabajo y eso. Y dice, hermano, ¿por qué no te madrugas a orar? No, hermano, es que no tengo tiempo. Entonces, el reto durante la campaña es que usted ya no vea a la suegra, ni vea al capo, apague el televisor y duerma. Y se levante más temprano y esa hora del capo y la suegra la dedique a orar. Y usted va a ser más bendecido. Amén. Que andar viendo esas viejas ahí. Porque en toda novela hay viejas, ¿no? Y las sacan así todas. No, me imagino. Yo eso no veo. Delante de Dios que yo no veo esas novelas, ¿no? No, porque uno ve las propagandas. Que la suegra. La suegra, y entonces sale corriendo el hombre aquí. ¿Oyó? Pero es que porque vale la pena orar, hermanos. Vale la pena buscar al Señor. Fíjese, otra cosa extraordinaria que sucedió cuando Jesucristo oraba, ¿eh? La tenemos allí en Lucas 22:43. Cosas extraordinarias pasaban, maravillosas. Lucas 22:43. Pero vamos a leer desde el 41 para que usted vea, dice, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas durmió. Oró. Estoy confundido. Dice, ¿durmió o oró? Oró. No, porque al Señor no le pasaba lo de uno. Y uno se arrodilla, voy a orar media hora, Señor. Ahí queda. Y a la vez ahora se pide, uy, ¿no? Qué tiempo de oración tan profundo. A mí me ha pasado que yo digo, me dormí, estaba dormido despierto. No, ¿verdad? Estoy como que entre dos realidades. Me arrodillo y tal. Y luego digo, pero yo estaba dormido. Me estaba despierto. Sí. Porque es como lo que yo le decía. No, tan joven. Lo que yo le decía hace 8 días que pasaba, ¿no? Que póngale usted que usted una noche esas que no pueda dormir, le voy a dar el somnífero. No. Mire, usted no puede dormir, ¿sí? Usted se mueve para acá, se mueve para allá, se mueve cuenta ovejas. Marlene, Luisa, Sebastián, Oscar, Ingrid. Usted cuenta ovejas, ¿sí? Usted cuenta. Entonces no se puede dormir. Entonces usted dice, ¡ah! Me voy a poner a orar y verá. Y apenas usted dice eso, bosteza. Dice, ¡ay! No, ya me veo como sueñito. Ahora sí. Me cuesta dormir. Sí. Entonces, puesto de rodillas, ¿qué? ¡Oró! Y le, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y mientras oraba también, ¿qué pasó? Se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Ah? O sea, que cuando Jesús oró, no solo se transfiguró, sino que también se le apareció un ángel. Y luego dice, 44, y estando en agonía, oraba más intensamente. O sea, como que entre más agonía, más oración. Entre más agonía sentía el Señor, más clamaba, más oraba, más buscaba la presencia. ¿Eh? Cosas extraordinarias pasan cuando oramos. Convénzase de eso. Otra cosa que pasaba cuando el Señor oraba, ¿ok? Atento allí a anotar esto. Sucedió en Juan 11:41. Juan 11:41. Al 43. Juan capítulo 11, versículo 41. Estaba ahí el Señor con Lázaro. Y Lázaro ya de día. Estaba muerto hace un poco de días. Descomponiéndose. Gusanoso. Putrefacto. Cosa terrible el hombre. Y el Señor vino. ¿Y qué hizo frente a la tumba de Lázaro? Dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto. En donde el hermano dice, ah, ¿sí ve que sí se puede orar con los ojos abiertos? Pero eso era Jesús. Usted no. Porque se distrae. Y se le aparece un ángel y se los puya los ojos así, para que los cierre. Entonces alzó los ojos al cielo. ¿Y qué dijo? Padre, gracias te doy por haberme oído. Es una oración de fe, ¿no? No había orado, pero ya estaba diciendo, gracias te doy porque me oíste. Es una oración de fe, ¿ve? Él no anda diciendo, yo declaro que Lázaro se levanta de esa silla, de esa cosa, ¿cómo era? Yo declaro que Lázaro se le caen las vendas, yo confieso, yo profetizo, nada, sácate con eso de aquí. Él alzó, porque es que es en la maña ahora, la gente ya no le gusta orar, porque como toda hora es confiesa y declara y profetiza y así es más fácil, entonces si tú declaras, te pasa ahí. Sí, entonces, yo declaro que me caso, dice. Yo declaro, yo confieso que me caso. Yo confieso que ya aparece el tipo, ya ahí viene, lo recibo. Dice. Lo desatamos, ¿sí? Ay, no. Lo desato. Dice. Lo desato para mí, papi. Lo desato, papacito. Hermano, así es la gente ahora. Mire que el otro día una señora me contó que la hermana de ella era una señora de ayuno y oración. Y se fue para una de esas iglesias donde le gusta andar declarando y profetizando y no sé qué. Y sembrando. Porque eso va junto, ¿no? Da tu ofrenda que nosotros declaramos el milagro. Órale. Da tu ofrenda que nosotros profetizamos el milagro. Cuando tú des tu ofrenda, nosotros vamos a profetizar el milagro. ¿Sí? Entonces se fue por una iglesia esa donde le gusta andar haciendo todas esas cosas. Y la hermana estaba triste. Le dice, ¿pero qué hago? Sí, figúrese que mi hermana era una que ayunaba 2 días, 3 días. Y ahora, solo cuando quiere algo, solo anda sembrando y profetizando. Ya no ayuna, ya no ora, porque como ahora todo es que si usted pone la plata y declara, entonces le pasa, entonces ya, así. Entonces, hermana, ahí no, ahí ore, le dije. Ay, pero todo es ore, entonces, ¿qué más quiere que le diga? Ella no me dijo así, pero digo yo. Que la gente dice, ay, pero todo es ore, y entonces, ¿qué más quiere? ¿Cierto, hermanita? Todo es ore. Entonces... Jesús no, note que no se puso a declarar, ni a profetizar, ni a desatar a Lázaro, ¿no? Al solo una oración de fe, gracias te doy porque me oyes, Señor. Gracias te doy porque me has oído ya. Es una oración de fe bonita, ¿no? Y luego dice, yo sabía que siempre me oyes. ¿Ah? ¿Cuántos pueden decir eso también? Amén. Dice, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Así oró, dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió así, todo vendado, todo. No, eso, ese día se gastaron toda la colonia de ese pueblo, hermano. Echárselas de muchacho, porque dice la Biblia que de día. ¿No? Y se levantó. Y entonces Lázaro se levantó de los muertos para volverse a morir, ¿no? Fíjese, lo hicieron morir 2 veces, ¿no? Doble muerte le tocó al pobre. Por las hermanas que andan, ah, que no sé qué, que si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, le dije. Que no panda el cúnico. Y fue, oró y lo levantó y ahora se volvió a morir. Bueno. Pero fíjese, cuando Jesús oraba, los muertos se levantaban. Bendito sea Dios. ¿Cierto? ¿Qué más pasaba cuando Jesús oraba? Ah, Juan 12, 27 al 33. Juan 12, 27 al 33, dice. Juan 12. Amén. 27 al 33. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Habla Jesús. Padre, sálvame de esta hora. Mas para esta hora he llegado a esta hora. No, mas para esto he llegado a esta hora. 28. Y ahí oró, Padre, glorifica tu nombre. Empezó a orar. Y luego dice, entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Algo se oyó. Los otros que estaban ahí no supieron qué fue. Pero el Señor oyó la voz de su Padre. O sea que cuando Jesús oraba, se hacía oír la voz de Dios. Igual allá ya había pasado en el bautismo. Recuerda que Él estaba orando, se abrió el cielo, bajó el Espíritu Santo, pero también se oyó la voz del Padre. Y aquí ellos dicen, confundieron esa voz con un trueno. Dicen, no, un ángel habló. No fue un trueno. Pero lo que quiero que usted esté ahí y que le esté dando fe a su corazón ahora, es que cuando usted ora, suceden cosas extraordinarias, maravillosas. ¿Oyó? Eso es. Y luego, por último, miremos capítulo 8 de Marcos, el verso 6. Capítulo 8 de Marcos, el verso 6. Estaba la multitud oyendo la enseñanza de Jesús. Y entonces... Ya llegó el tiempo de irse. Y el Señor dijo, no, me va a pesar con ellos, porque llevan 3 días con nosotros. Si los mandamos así, se van a desmayar. Se van a desmayar por el camino. Y entonces los discípulos dijeron, como no oraban, entonces dijeron, no, ¿y de dónde vamos a sacar para darle comer a toda esta gente? Y Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7. Y más adelante se da cuenta que tenían también otros pececitos por ahí. Y de nuevo me llama la atención cuando dice, verso 6, entonces mandó a la multitud que se recostasen en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias. O sea que, ¿qué hizo? Oró. Cogió los panes y se puso a orar el Señor. Padre, gracias por estos panes. Y seguro ahí dijo, y que ahora se alcancen para todos. Y empezó a partir pan. Y entre más partía pan, más pan salía. Y parte pan, y parta pan, y parta pan. Y luego, verso 7 dice, tenían también unos pocos pececillos, y de nuevo, ¿qué hizo con los pececitos? Los bendijo. De aquí es donde sacan los cristianos que toca orar por todas las comidas del día. Y está bien orar, ¿cierto? Creo que si usted quiere ahorrar tiempo, pues ora en la noche por todas las del día, ¿no? Amén. O en la mañana da gracias por todas las comidas del día. ¿Sí? O puede orar antes, como quiera. Pero eso sí, le va a hacer una recomendación. Cuando ore por los alimentos, no se salga del perímetro urbano. ¿Oyó? Porque hay gente que cuando, o sea, la oración por los alimentos es corta, sustanciosa. Porque a veces está haciendo un hambre, hermano, y se pone el hermanito ahí, Padre, ahora mismo, reprende todo lo que hay en este sancocho, Padre, que nos va a hacer daño. Quema, quema, quema, quema. Se pone ahí a orar el hermano. Y ora largo y uno con esa hambre, hermano. Muy bien. Y luego empieza, te pedimos por los niños de África y por todos los que padecen necesidad. Se salió del perímetro urbano, ¿no? Entonces, puede orar sin salirse del perímetro urbano, que aquí es su hacha. Es rápido. No, ore como quiera, hermano. Eso era como para que se despertaran, ¿sí? Ore como quiera. Pero el caso es que el Señor que bendijo el pan, dio gracias por el pan, luego bendijo los peces y empezó. Y eso le dieron de comer a todo el mundo, dice, verso 8. Y comieron y se saciaron, recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000 y los despidió. De 7 panes y unos pececitos. Le dio de comer a 4,000 porque cosas extraordinarias pasan cuando oramos, hermano. Amén. Bendito sea Dios. Cosas maravillosas pasan. Aleluya. Entonces, le vuelvo a decir, ¿no? Si usted lo sabe, por Dios, si ha sido testigo de eso. A ver, por amor de Dios, si usted mismo ha visto que cuando oró, algo así maravilloso sucedió. ¿Por qué es que no ora más? ¿Por qué es que no se dispone más a la oración? ¿Por qué es que no pone más de su corazón en la oración? Vamos a estar sobre nuestros pies. Oh Señor, gracias te damos. Con sus ojos cerrados, quiero que piensen cuáles son los obstáculos de su oración. ¿Qué es lo que le impide orar? Piénselo. Tal vez se llame una novela. Se llame una red social. El internet. Tal vez no sea nada de esas cosas, sea tan solo la pereza. Pero piénselo, tiene sentido. Si usted ha visto la gloria de Dios a través de la oración. Si usted ha visto las cosas extraordinarias que Dios ha hecho porque usted oró. ¿Por qué es que no se dedica más a eso? ¿Por qué es que no dejamos de perder el tiempo en todas esas cosas superfluas, vanas? ¿Por qué no disciplinarnos a orar? A levantarnos más temprano. buscar la presencia de Dios. Identifique cuáles son los obstáculos que le quitan tiempo para que usted dedique más tiempo al clamor. Identifíquelos. Y esta mañana haga compromisos con Dios. Haga compromisos con el Señor. Esta mañana destierre todo obstáculo que le impide buscar al Señor en oración. Destiérrelos. Y haga compromisos con Dios. Algo tan fácil como decirle a Dios: ya no veré más esa mugre novela. Ya no voy a andar chateando hasta las 3 de la mañana, hasta las 12, hasta las 11 de la noche. Ya no me voy a dejar vencer más de la pereza en las noches. Cosas tan sencillas como esas pueden hacer una gran diferencia para su vida, para su familia. Oh Dios, perdónanos esta tarde porque perdemos mucho el tiempo en banalidades superfluas, en cosas superficiales, y nos estamos perdiendo el banquete. Nos estamos perdiendo la bendición. Nosotros mismos nos estamos robando bendición. Bendición. Cuando nos negamos la comunión contigo, Dios. Oh Rey, esta noche, esta tarde, derrama un espíritu de oración sobre nosotros. Que esta campaña que comenzamos nos motive a la oración. Levante los altares que están siendo derribados, que han sido derribados. Restaura el lugar secreto, Padre, este tiempo de campaña. Que seamos confrontados para el clamor, para la intercesión, Señor. Oh, te lo pedimos esta noche, esta tarde. Ayúdanos a vencer los obstáculos. Señor, no son cosas imposibles de vencer, de superar. Son cosas que con un poco de disposición y disciplina podríamos hacer. Si no piensa orar, no es difícil, hermano. Si no piensa clamar, no es difícil. Si no piensa, no lo es. Son solo barreras mentales, ataques espirituales, ataques que el diablo manda. Porque Él no quiere que usted ore. Porque Él no quiere que yo ore. Porque si nos mantenemos sin oración, perderemos el banquete de Dios. Porque Dios ha dispuesto que Él hará algunas cosas que Él hará. Que algunas cosas que Él hará solo sucederán si oramos. Y el diablo lo sabe y usted tiene que saberlo. Hay cosas que no van a pasar en su vida ni en su familia a menos que usted ore, que usted busque la presencia del Señor. Por eso abra su corazón para que Dios le ministre hoy y durante este tiempo de campaña que tendremos. Que si puede venir en las mañanas a orar, venga. Que si puede venir a los ayunos, venga. Que si va a venir a los especiales de oración que haremos en la iglesia, 24 horas de oración, a la semana de consagración, a los ayunos que hagamos durante la campaña. Dispóngase, abra su corazón, porque Porque se oye el ruido de la bendición, hermano. Se oye el ruido de la lluvia temprana y tardía de Dios. Dígale: Dios, yo abro mi corazón, me dispongo para la oración, me dispongo para buscarte, Señor, me dispongo para abrazarte, para amarte, Padre. Gracias, gracias, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Hay compromisos hechos esta mañana. Gracias, Padre. Amén, Señor. Y amén. Aleluya.